que escuchamos, Pato. Lo que escuchábamos era Alejandro Silva, que anda de gira por el sur. Y lo primero que oíamos era 2050. Y la segunda canción es Lagarto, de su disco Alejandro Silva 1. Así que eso. Ya, ahora vamos a también hablar muy cortito de unas declaraciones que se mandó Scott Weiland, el vocalista de Stone Temple Pilots. Aunque ya no sé si decirle vocalista de Stone Temple Pilots, porque... como que ya votó la cuestión. Las declaraciones van básicamente, se refieren a eso. De que básicamente ya está desechando la posibilidad de seguir con la banda. Básicamente volvieron para hacer la gira y ahora Weiland sacó un disco nuevo que se llama... lo tengo y no me acuerdo cómo se llama. Happy in Galoches. Pero claro, acaba de sacar ese disco la semana pasada. Y miento, hace dos semanas. Y está feliz con el disco y quiere salir de gira a promocionarlo. Y por eso él dice que mi labor en Stone Temple Pilots ya está hecha. Eso ya está hecho y yo quiero moverme hacia adelante y tener el control absoluto en lo que se refiere a la parte musical. Tengo niños y no quiero pasar mi vida en la de gira. Eso. Así que es un hombre centrado, claro. Un hombre maduro. Está escapando de los excesos de las giras. Eso es supuestamente la idea. Él, bueno, según las propias palabras de Scott Weiland, ya lleva cerca de 3 años limpio. Porque en Velvet Revolver tuvo una pequeña recaída en algún momento con la heroína. Pero ahora dice que ya está bien. En todo caso, la inspiración en el disco tiene harto que ver con su época bien drogadicta. Tiene harto que ver con la señora, con por qué se divorció en el año 2000. Claro, se divorció en el año 2000 y se volvió a divorciar hace muy poco. Y todas esas cosas como que le han inspirado. Y también la muerte de su hermano, que murió el año pasado a causa de precisamente una sobredosis de heroína. Así que todas esas cosas marcaron un poco el disco. Por eso le tiene mucho cariño al disco y quiere enfocarse en él, básicamente. Y por eso ya estaría dándole el portazo a un nuevo disco de Stone Temple Pilots, que era todo lo que todos esperábamos, creo yo, después de la gira que acaban de hacer. Pero ya básicamente eso acaba de tirarlo por la borda. Así que no sé qué harán los hermanos de Leo para ahora que Weiland acaba de cerrar cualquier posibilidad. Y hablando específicamente del disco Happy in Galoches, es un disco bastante irregular, por decirlo de alguna manera. Yo creo tiene dos ediciones, una edición simple con 11 canciones y otra edición doble que son 17 canciones, si mal no recuerdo, que son dos discos. Y es bastante irregular el álbum, creo yo. Tiene canciones muy geniales por momentos. No se parece a Stone Temple Pilots en líneas generales, como fue el primer disco de Weiland, 212, Bar Blues. Es más popero, por eso de alguna manera no hay tanta guitarra fuerte. Pero de repente se va al chancho con el pop, creo yo. Esas canciones especialmente que abusa de un poco de electrónica o de las canciones bailables, creo que es donde guatea. Es como mitad y mitad. Mitad de canciones muy buenas y mitad de canciones muy, muy malas. Como una de las canciones que yo encuentro mala, el cover que le hizo a Bowie, que de la canción Fame. Creo que ese cover es muy, muy, muy malo. Pero tiene un par de canciones que yo encuentro geniales, que son Crash y Hyper Fast Funny Car, que esas para mí están dentro de lo mejorcito. Y si leyeron la crítica de POTQ, qué pésima crítica, creo yo. Ese tipo merece la muerte. Si yo lo conocía, le pegaría un combo. O cuando merece escribir. ¿Te quedó claro? No merece escribir. Si te conozco, un te un día un te voy a pegar. Un fan menos de la Adobe. No, en serio. Pero es una buena. Miserable crítica. Pero no, con, es mala. Yo, ojalá, pero con cariño. Ojalá que te atropellen. Ya. En fin, vamos a escuchar las dos canciones precisamente de por qué Scott Weiland, del disco que motiva que Weiland no vuelva a Stone Temple Pilots. Happy in Galoches. Los primeros temas que vamos a escuchar son precisamente Hyper Fast Funny Car y Crash. Esto es Scott Weiland acá en Love. Escuchamos dos canciones del disco Happy in Galaches, del nuevo disco de Stone, o sea, de Scott Weiland, el disco por el cual dejó votado a Stone Temple Pilots. Las canciones que escuchamos fueron Hyper Fast Funny Car y finalmente escuchamos Crash. Ya, toca la hora de despedirse. Exactamente, dando nuevamente nuestras direcciones. La primera es nuestro Facebook, que obviamente es www.facebook.com, donde ustedes se meten al buscador de grupos y colocan el lado B y aparecerá mucho el lado B, pero el de nosotros es el que trae nuestras direcciones, como la dirección de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl. Ese es nuestro lado B. Así es, también pueden ingresar a nuestro blog, donde pueden ver el comentario y descargar el disco del disco de la semana que trajo Alejandra Zúñiga, que fue Alejandra. Funeral de Arcade Fire. Así es. Además, pueden entrar al blog para escuchar el programa de esta semana si no pudieron hacerlo la versión en vivo, y escuchar ediciones anteriores también en el tag Lado B Radio. Bueno, la dirección de nuestro blog es ladob-rock.blogspot.com. Y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es ladob.jgm@gmail.com, para hacer sus comentarios, críticas, sugerencias, lo que sea. Y también recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde en la señal 104.5 para las comunas de Ñuñoa, Macul y los alrededores, y los viernes en repetición a partir de las 10 de la noche. Así eso es. Sería, nos toca despedirnos entonces, hasta la próxima semana. Adiós. Adiós. Chau. You can live on this behavior. Every time you close your eyes.